RC Sony Boy. Alguien como tú que me entiende con exactitud, es que su magia brilla en medio de la multitud. Ella es mi luz, siempre su buena actitud. Ella tiene el secreto de la eterna juventud. Pero alguien como tú, cuando me mira, mis ojos brillan, parece mentir. Ella suspira, triste mis ojos si no la viera. Ella sabe que la quiero tener la vida entera. Hace un casting y de primero yo me anoto. Ella me mueve el piso más fuerte que un terremoto. Las imágenes mías, no importa si la voto, porque de ella sola tengo ya en un álbum de fotos. Como dicen por ahí, o como yo diría, si llega un mensaje de ella, sonrisa mía, confía. Estoy más feliz de lo que me sentía. Desde que ella está presente no me falta la alegría. Una visita como cualquier día, y yo me le senté al lado mientras dormía. Le tomé la mano mientras la veía. Le dije: alguien como tú yo quiero para el resto de mis días. Se despertó y me sonreía, y yo me pellizcaba porque no me lo creía. Le diría: sin tu presencia de mí, ¿qué sería? Y un recuerdo para siempre que nunca se olvida. Veo un destello en la de los ojos bellos. Ella es la que dejó en mi corazón el sello. Como siempre natural, el color de su cabello. La que se pone rojita con besitos en el pecho. A tu corazoncito, tengo mil poemas escritos. Cuando estoy cerca de ti, siempre siento algo bonito. Estaría preso sin mirarla, es un delito. Ella es la dueña del corazón de este chamaquito. Sonny RC, Sonny Boy.